Terminamos hoy con el estudio del capítulo 14 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. El don de lenguas y el don de profecía, el doctor Abelardo Limón nos va a explicar estos dones en la iglesia primitiva. Continuamos la consideración de las recomendaciones de Pablo para los cultos públicos según el capítulo 14 de la primera epístola a los Corintios. Pablo da algunas instrucciones sobre el uso del don de las lenguas y también en cuanto a los que profetizan. Y Pablo habla sobre el don de la profecía, que en ese tiempo, cuando no había Nuevo Testamento, se refería a que el Espíritu Santo revelaba su voluntad a las iglesias por medio de los profetas. Las profecías rara vez eran pronósticos del futuro, sino que simplemente eran mensajes divinos acerca de las verdades del Evangelio. Según los escritos de los padres de la iglesia, eran por regla general mensajes cortos, de 1 a 5 minutos, pronunciados con sinceridad y con poder, bajo la influencia del Espíritu de Dios. No eran pláticas preparadas de antemano, como lo eran las enseñanzas. Se trataba de una revelación, es decir, que el Espíritu Santo en ese momento revelaba alguna verdad al creyente mientras estaba presente en la asamblea. Las reglas para su uso en dichos cultos eran 3 y eran semejantes a las que regularizaban el don de lenguas. Dice que se debe limitar a 2 o 3. No dice, como en el caso de las lenguas, 2 o a lo más 3, como si fuera mucho más aceptable que 3 profetizaran más bien que 3 hablaran en lenguas. La segunda regla era esta, y es que las profecías sean juzgadas, esto es, que haya discernimiento. Naturalmente, todos los oyentes tendrían cierta responsabilidad en juzgar todo lo que oían. Cuando no era un apóstol el que predicaba, la congregación entera debía meditar bien en lo que decía y juzgarlo. Por cierto, aquellos que tenían el don del discernimiento estarían bajo una responsabilidad especial de aprobar lo bueno y rechazar públicamente lo contrario a la verdad. Pablo dio el primer criterio para el juicio de los mensajes en el versículo del capítulo 12 y en el verso 3. Recordemos que él dijo que lo que no exaltaba a Jesús de Nazaret como el Señor, como Dios mismo manifiesto en carne, no era del Espíritu Santo. También era necesario que todo tendría que estar de acuerdo con el Antiguo Testamento. Hoy el Nuevo Testamento es la base para juzgar todo. El tercer punto es el orden. Si algún profeta está hablando, tal vez alargando su discurso más allá de lo inspirado o de lo revelado, llegando a ser ahora una enseñanza, y en ese momento el Espíritu Santo revela algo nuevo a otro hermano, el orador debe ceder lugar al nuevo. Se supone que éste se levanta de su silla para que el que habla sepa que hay una revelación más nueva para la asamblea. Otra vez vemos aquí lo indispensable del amor a cada paso. Habiendo el sentimiento de caridad o de amor fraternal, no habrá envidia, ni resentimiento, ni sospecha de usurpación cuando otro se levanta para tomar la palabra, sino habrá un sincero regocijo de que haya otra palabra del Espíritu para todos. Esta consideración mutua es necesaria si la asamblea ha de aprovechar de todos los dones de los distintos hermanos, recibiendo nueva enseñanza o consolación según el Espíritu Santo ve que haya necesidad. Pablo no admite la afirmación de que el profeta puede estar de tal manera bajo la influencia del Espíritu que no puede dejar de hablar. No, lo mismo que en el caso de las lenguas. Es posible callar porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto es, su propio espíritu está bajo el gobierno de su propia voluntad. Estos mandamientos apostólicos son practicables. El argumento para asegurar todo lo dicho acerca del orden en las asambleas es de lo más lógico. Es según o conforme el carácter de Dios. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué mejor razonamiento puede presentarse? El Creador hizo el universo con arreglos y leyes innumerables. todo está sujeto a esas leyes, menos aquel que los hizo. Si es así, con más razón debe haber orden en los cultos de sus santos. En la confusión y la disensión no reina el Espíritu del Señor. La última parte del verso 33 va mejor con lo que sigue. Primera de Corintios 14, el 33 en su segunda parte hasta el 36, dice así, dando comienzo a un nuevo párrafo. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? De esta manera hace un párrafo completo, empezando y terminando con el mismo pensamiento. Y ya hemos visto en el capítulo 11 de 1 de Corintios que a las mujeres les era permitido profetizar, pero con tal que tuvieran la cabeza cubierta con un velo en señal de sumisión a sus maridos. Aquí, la prohibición ha de excluir esos casos en que el Espíritu revelaba algún mensaje a la asamblea por medio de una mujer. Se entiende que también podía hacer una oración. Lo que aquí se prohíbe es toda otra clase de hablar, esto es, como maestra o alguna otra cosa. Recordando la condición de la mujer en esos días, que no eran educadas o no eran acostumbradas a estar libremente en la sociedad con hombres que no fueran de su familia, para nosotros no es tan extraña esta conformidad con las costumbres sociales del día. Mucho había hecho Cristo a favor de las mujeres en pocos años y había sembrado la simiente que ha resultado ahora en su emancipación el día de hoy. Pero es muy fácil imaginarnos que las hermanas en las asambleas, al sentir una libertad no acostumbrada, harían preguntas en voz alta, interrogando acerca de algo dicho por el orador. Dejar esto sin freno podría desorganizar el culto. Aprovechando del método de hacer preguntas, podrían presentar dudas acerca de las verdades enseñadas y aún pretender enseñar lo contrario. Y Pablo no quería guardar a las hermanas en ignorancia de las cosas espirituales, pero Pablo exigía que guardaran sus preguntas hasta llegar a casa. Estas reglas eran iguales para todas las iglesias. Otra vez vemos que el apóstol afirma su autoridad apostólica y su conciencia de haber sido inspirado al ordenar estas reglas para las asambleas. Esto lo vemos al final de este capítulo. La prueba por excelencia de la espiritualidad de una persona es su concepto correcto de las Sagradas Escrituras y su obediencia a ellas. En el verso 38 podemos leer, según nuestro criterio, es la mejor traducción de este versículo en la versión moderna, que dice así: «Mas si alguno insiste en ser ignorante, que se le deje en su ignorancia. Pero en las asambleas sean reconocidos estos mandamientos del Señor como su práctica». El resumen, entonces, de estos tres capítulos del 12, 13 y 14 es algo sencillo, y lo dice aquí en el verso 39 al 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Él lo dice también a la iglesia de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 y 20, cuando él dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Si el amor de Dios predomina en nuestros corazones, estimable oyente, esto nos ayudará a evitar que apaguemos el Espíritu Santo en los demás hermanos. Y el amor y lealtad nos llevarán a someternos al Espíritu Santo también, quien mora en nosotros. El mejor camino es el amor. Bien, ahora pasamos a estudiar el capítulo 15 de Primera de Corintios. Aquí en el capítulo 15, Pablo trata del tema de la resurrección de Jesucristo. Esta resurrección asegura nuestra resurrección. Dios el Espíritu Santo ha tomado aquí la ocasión presentada por algunos de los corintios que negaban toda idea de resurrección para darnos en una forma permanente y ordenada la doctrina de la resurrección. Vamos ahora a ver su realidad, su importancia y su necesidad en el plan de la salvación. Vamos también a estudiar el orden de los eventos y sus efectos o triunfos. Los evangelios relatan la historia de la resurrección del Señor Jesucristo, en términos tan claros que el negarla es rechazar la historicidad de estos documentos. El libro de los Hechos presenta pruebas de que en verdad Cristo resucitó y ascendió al cielo donde mora, lo cual constituye el tema principal de la predicación de los apóstoles. Pero aquí, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, tenemos un tratado sobre el tema que nos revela las conclusiones lógicas de los apóstoles sobre las doctrinas consecuentes, incluidas en el estudio. Estas verdades son muy importantes si hemos de comprender la médula misma del Evangelio y pensar correctamente acerca del futuro. Muchas otras doctrinas, especialmente las profecías todavía por cumplirse, dependen del concepto que uno tenga de la resurrección. Y por lo tanto, este capítulo es de mucha importancia para todos. Veamos ahora el estudio de este capítulo, empezando con los primeros 4 versos del capítulo 15. Así leen: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Los primeros 4 versículos nos explican lo que es el Evangelio que Pablo y los demás apóstoles predicaron. Al decir que les hace saber de nuevo o que les declara el Evangelio, Pablo no solo quiere tratar a su memoria las buenas nuevas, sino repetirlas enfáticamente. Aquí Pablo no está presentando una nueva doctrina, pero es de tanta importancia que no debía ser malentendida ni puesta en tela de duda, mucho menos negada y olvidada. ¿No dice primero Pablo que él sabía que algunos entre los corintios estaban diciendo que no hay resurrección de muertos? Como lo dice el verso 12, pero empieza más bien estableciendo sobre base firme el hecho histórico de la resurrección del Señor Jesucristo. Estas nuevas jamás serán reemplazadas, jamás serán anticuadas o jamás serán de poca importancia. Pablo predicó el Evangelio y los hermanos en Corinto recibieron las buenas nuevas. Firmemente se mantenían en esa fe. Por medio del mismo Evangelio eran salvos, reteniendo constantes la palabra que él les predicó. A menos, como dice él, que hayáis creído en balde. Le invito a que me acompañe para un estudio más profundo sobre la doctrina de la resurrección en la próxima reunión. Le espero. La gran diferencia que con los demás cultos y religiones establece el cristianismo es la gloriosa resurrección de Jesucristo el Señor. Este hecho histórico asegura también la resurrección de los creyentes en Cristo Jesús. Gracias sean dadas al Señor. Hemos presentado la Academia Cristiana del Aire y el apartado para que nos escriba es el número 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.